nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. En el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. Posca número 434, domingo 17 del tiempo ordinario. ¿Vale la pena ser cristiano? Y seguimos con las palabras del reino, por eso la canción primera de este podcast será justamente en esa línea. Tuyo es el reino, Señor. Que Jesús sea lo más importante para ti y para mí será uno de los aspectos de la reflexión que comparto contigo una vez más, amigo y amiga posca oyente. Acabamos de escuchar las tres últimas parábolas de ese gran discurso de San Mateo sobre las parábolas del reino. El sembrador, la espiga, la cizaña y ahora las parábolas que quieren responder a dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Y la segunda, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Jesús sea lo más importante de nuestra vida? ¿Es realmente Jesús el gran valor que nos llena? Y con esa mentalidad, pues San Mateo pone esas parábolas para responder. Como ya sabéis, Jesucristo es una persona que le gusta recoger ejemplos de la vida cotidiana. Ya antes de Jesucristo, unos 1000 años antes, surge una cuestión parecida. Un joven rey de Israel, hijo de David, Salomón, llega al trono de su padre David y le pasa un poco a Salomón como Aladino y la lámpara maravillosa. El Señor se le aparece y le dice: pídeme un deseo. Qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad. Salomón pudo haber elegido lo que pedimos los mortales normalmente. ¿Qué pedimos al Señor muchas veces? Salud, amor, dinero, bienes. Una canción: salud, dinero y amor. Y va Salomón y dice: Señor, este pueblo que me has dado para gobernarlo es un pueblo grande. Yo soy solamente un chaval, bueno, un joven. Te pido que me des un corazón dócil para amar a este pueblo. Pide un corazón para amar. Y lo segundo, dame también sabiduría para saber gobernar bien a este pueblo que tú me has entregado. Le gustó al Señor esa respuesta, porque no le pidió lo normal de los mortales, y más todavía Salomón como rey de Israel. Pues pidió, por ejemplo, una larga vida, o incluso la muerte de su enemigo. Y por eso Dios le concedió la sabiduría para gobernar bien a ese pueblo de Israel. Por eso Salomón ha pasado en la historia como un rey, el rey sabio. El rey sabio. Y ahí se demuestra que para Salomón el valor más importante es seguir los mandamientos del Señor. Por eso es importante también, cuando surge la pregunta: ¿es para mí Cristo el gran valor de mi vida? La antesala a esa pregunta, como respuesta, la hemos tenido en el ejemplo del rey Salomón. Señor, dame un corazón grande para gobernar este pueblo y sabiduría para guiarlo por el camino del bien. Luego San Pablo también plantea una cuestión interesantísima. Todo es bueno para el que ama a Dios. Todo es bueno. Hasta la cosa más negativa se convierte para un creyente en algo positivo. Yo recuerdo hace ya algunos años un testimonio interesantísimo. Vallejo Nájera era jefe de psiquiatría en España. Ganó el premio Planeta por entonces. Y fue entrevistado con Jesús Hermida en Televisión Española. Y este hombre, en esa entrevista que tuvo, le habían detectado un cáncer. Y hablando con el presentador, dijo: como médico tengo el lugar más importante de España, la mejor cátedra de psiquiatría de España. Como escritor, resulta que manda el premio Planeta, aquí en España. Como pintor, que es un hobby, me ha permitido exponer en Estados Unidos. Como mujer, Dios me ha regalado una mujer maravillosa. Y ahora, 3 meses antes de morir, Dios me avisa que tengo un cáncer para prepararme a bien morir. Tanto impactó aquella frase a la audiencia, que le pidieron a este hombre, a Vallejo Nájera, que escribiera un libro con su testimonio. Y lo escribió. El libro se llama La puerta de la esperanza. A los 3 meses, un poco más tarde, ya no fue él a presentar el libro, fue su hija, porque había fallecido. El libro era una maravilla. Si podéis conseguirlo, pues yo lo aconsejo. La puerta de la esperanza, editorial Planeta. ¿Y por qué? Porque el hombre dice que para él la muerte es la puerta de la esperanza. Y que el cáncer, que para mucha gente sería un calvario, también lo fue para él. De hecho, no pudo escribir el libro, fue con un periodista grabando las preguntas que le fueron haciendo. Pero la cuestión que él plantea es maravillosa. lo que para mucha gente es algo negativo, para él su fe en Dios le hace ver el cáncer como algo positivo. Así se cumple lo que decía el apóstol San Pablo: los que aman de verdad, para esa gente todo le resulta bien. Una experiencia, como digo, maravillosa. Y luego también San Pablo dice en la segunda lectura que los cristianos tenemos que intentar ser imagen de Cristo. Que nuestras manos sean las manos de Cristo. Nuestros pies sean los pies de Jesucristo para acercarse al necesitado. Nuestro corazón sea el corazón de Jesucristo. Que mostremos al mundo a Jesucristo a través nuestro. Sería el gran regalo, el gran compromiso que nosotros podemos y tenemos que intentar transmitir. Ser imagen de Jesucristo. Que la gente a través nuestra pueda llegar a conocer a nuestro Dios. Eso llegamos a las parábolas. Esas parábolas donde va mostrando el gran tesoro que puede ser Jesucristo para cada uno de nosotros. Las dos primeras son dos gestos distintos. En ambas aparece un tesoro importantísimo. En la primera parábola, que es ese hombre que está en el campo, quizá un labriego, que estuviese un agricultor, de pronto se encuentra, acabando la tierra, un tesoro. Por entonces, en tiempos de Jesucristo, no había caja de ahorro ni banco, y la gente muchas veces cogía su riqueza, sus bienes, y lo escondía en el campo. Luego esa persona se moría, no decía a nadie dónde estaba su tesoro, sus ahorros, y con el tiempo no era extraño que alguien trabajando se encontrase ese tesoro. Pues ese ejemplo, que era común en tiempos de Jesucristo, lo va a aplicar Jesucristo también para su mensaje. El tesoro que encuentra esa persona lo vuelve a esconder, compra el terreno para quedarse con ese gran tesoro. Ahí es, digamos, la casualidad la que hace que esa persona encuentre un tesoro. Y muchas veces nosotros nos encontramos con Jesucristo por casualidad. El ejemplo más concreto está en San Pablo. San Pablo iba a Damasco a por cristianos, los perseguía a muerte, lo odiaba a muerte, y de pronto Jesucristo se le presenta y San Pablo cambia su vida. La segunda parábola es parecida, pero tiene un matiz distinto. Es un comerciante de perlas finas que va buscando una de gran valor. Ahí no es la casualidad, ahí es la búsqueda de algo que le llene de verdad, y encuentra una perla tan grande que al final todo lo demás lo da por perdido. El ejemplo que puede servir para ese caso es San Agustín. San Agustín fue una persona con un corazón inquieto buscando a Dios. Lo buscaba como el comerciante de la parábola, hasta que se encontró con él. Y dijo esa frase maravillosa: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Dos caminos distintos. Uno, digamos, la casualidad de la vida. Otro, la búsqueda constante. Igual que nos puede pasar a nosotros. En el fondo, la idea es la misma. El gran tesoro que es Jesucristo, que sea la razón de nuestra vida y pueda llenar lo más íntimo de nuestro ser. Pidámosle al Señor, por lo tanto, que sepamos descubrir ese gran tesoro en el campo de nuestra vida, en nuestro corazón, que sepamos denunciar alegremente y elegir también con alegría que somos creyentes, y por último, sintámonos transformados por Jesucristo. Había una buena historia entre una persona que era atea, no creía en Dios, tuvo un diálogo con una persona recién convertida a Jesucristo. Le dijo el ateo al cristiano recién convertido: me he enterado que te has hecho cristiano. Sí, he hecho cristiano. Sabrá muchas cosas de Jesucristo, ¿no? Sabrá por lo menos dónde nació. Dice: pues no lo sé. No sé dónde nació Jesucristo. Bueno, sabrá por lo menos algo de su discurso. Tampoco sé nada de su discurso. Bueno, sabrá por lo menos algo de su vida, cómo murió. tampoco, cena de Jesucristo. Padre, dijo el amigo ateo al amigo cristiano, pues la verdad es que para ser una persona recién convertida al cristianismo, sabes pocas cosas de Jesucristo. Y responde el cristiano, lleva razón, y hasta yo mismo me avergüenzo de no conocer apenas cosas de Jesucristo. Pero conozco una cosa de Jesucristo. Yo antes era un borracho. Iba a mi casa y mi casa era un infierno. Mis hijos huían de mí al verme entrar por casa. He conocido a Jesucristo y mi casa es una maravilla. Mis hijos salen a saludarme y la armonía es total. Y eso es lo que Cristo ha hecho en mi vida y eso es lo que sé de Jesucristo. Esa persona supo sentir el gran tesoro de Jesucristo, no como algo que se aprende con la mente, sino algo que llega al corazón y se manifiesta con las obras. Pues que sea ese el espíritu con el que juntos ahora vamos también a sentirnos nosotros transformados y renovados. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si Dios nos dijera como a Salomón, pídeme lo que quiera, ¿qué pediríamos? El tesoro del que nos habla Jesús en el Evangelio es el de saber vivir confiando en Dios y ser agradecido. Historia: pedir un espíritu contentadizo. El Señor estaba tan harto de las continuas peticiones de su devoto que un día se le apareció y le dijo: he decidido concederte las tres cosas que deseas pedirme. Después no volveré a concederte nada más. Lleno de gozo, el devoto hizo su primera petición, sin pensárselo dos veces. Pidió que muriera su mujer para poder casarse con una mejor. Y su petición fue inmediatamente atendida. Pero cuando sus amigos y parientes se reunieron para el funeral y comenzaron a recordar las buenas cualidades de su difunta esposa, el devoto cayó en la cuenta de que había sido un tanto precipitado. Ahora reconocía que había sido absolutamente ciego a las virtudes de su mujer. ¿Acaso era fácil encontrar otra mujer tan buena como ella? De manera que pidió al Señor que la volviera a la vida, con lo cual solo le quedaba una petición que hacer, y estaba decidido a no cometer un nuevo error, porque esta vez no tendría posibilidad de enmendarlo. Se puso entonces a pedir consejo a los demás. Algunos de sus amigos le aconsejaron que pidiese la inmortalidad. ¿Pero de qué servía la inmortalidad?, le dijeron otros, si no tenía salud. ¿Y de qué servía la salud si no tenía dinero? ¿Y de qué servía el dinero si no tenía amigos? Pasaban los años y no podía determinar qué era lo que debía pedir. Vida, salud, riqueza, poder, amor. Al fin suplicó al Señor: «Por favor, aconséjame lo que debo pedir». El Señor se rió al ver los apuros del pobre hombre y le dijo: «Pide ser capaz de contentarte con todo lo que la vida te ofrezca, sea lo que sea». Siglo hay un clamor, es la inquietud del corazón. Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad. Señor, el reino me empujó a construirlo aquí por ti, pero me siento pecador y en la impotencia te diré: débil puede hablar, donde es mirado con amor, pues Dios es Padre, lo hace ver. Jesús, denuncias mi actitud, como un burgués te rechacé. En mis hermanos no te vi, ábreme pronto el corazón. Venga tú. Venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor. Historia para reflexionar. El verdadero valor del anillo. Hace mucho tiempo un joven discípulo acudió a su maestro en busca de ayuda. Su gran preocupación era que sentía que no valía para nada y que no hacía nada bien. Quería que los demás le diesen más valor a su persona. El maestro, sin mirarlo, le replicó: «Me encantaría poder ayudarte, pero en estos momentos estoy muy ocupado con mis propios quehaceres. Quizás si me ayudara a solucionarlos, podría ayudar a acabarlo antes y ayudarte». El discípulo aceptó a regañadientes, ya que de nuevo sintió que sus preocupaciones eran poco valoradas. El maestro le entregó un anillo que llevaba en el dedo y le dijo: «Coge un caballo y cabalga hasta el mercado más cercano. Necesito que vendas este anillo para pagar una deuda. Y lo más importante es que trate de conseguir la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro por él. Y así el discípulo cabalgó hasta el mercado más cercano para vender el anillo. Empezó a ofrecer el anillo a diferentes mercaderes que mostraban interés en él hasta que le decía el precio: pido una moneda de oro. La mayor parte de los mercaderes se reían al escuchar la suma, salvo uno de ellos que amablemente le indicó que una moneda de oro era muy valiosa para dar a cambio del anillo. Frustrado y cansado, el discípulo cabalgó de nuevo a casa del maestro sabiendo que no había podido cumplir con el encargo que le había hecho. «Maestro, no he podido vender tu anillo por una moneda de oro», le dijo cabizbajo. «Como mucho ofrecía un par de monedas de plata, pero no he podido convencer a nadie sobre el auténtico valor del anillo». «Tienes razón en algo», le contestó el maestro. «Necesitamos conocer el auténtico valor del anillo. Coge de nuevo el caballo y ve a visitar al joyero del pueblo. Pregúntale por el auténtico valor del anillo y sobre todo no se lo venda». Y así cabalgó de nuevo hasta el joyero del pueblo, quien tras examinar detenidamente el anillo, dictaminó que este valía 58 monedas de oro. «¿58 monedas de oro?», replicó el joven asombrado. Y con esa buena noticia cabalgó de nuevo a devolverle el anillo a su maestro. El maestro le pidió que se sentase y que escuchase lo que tenía que decirle. «Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal solo puede evaluarte un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu valor?». Decía Oscar Wilde: «Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna». Un nuevo reino está surgiendo, un nuevo reino está naciendo entre las ruinas de un viejo imperio, y es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la hermandad, donde reina la igualdad, donde reina el Rey de Reyes, de amaneciendo, un nuevo reino está surgiendo, un nuevo reino está naciendo entre las ruinas de un viejo imperio, y es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la hermandad, donde reina la igualdad, donde reina el Rey de Reyes, de verdad, de verdad. Vacaciones, no vagaciones. Hablar de julio, agosto o septiembre está inmerso en fecha de vacaciones. Bien porque ya has ido, bien porque irás, bien porque esté en ello o bien porque por cualquier circunstancia no va a poder tenerla. El caso es que el tema de las vacaciones es un tema muy complejo, porque una cosa es estar de vacaciones y otra ir de vacaciones, o una cosa son las vacaciones y otra muy distinta las vagaciones. ¿Cómo puede cambiar una palabra solo en una simple sílaba? No confunda el no tener vacaciones con el no irse de vacaciones. Es importante aprender a disfrutar de tantas cosas hermosas que hay dentro de ti y a tu alrededor y que pueden sustituir muchas veces con ventaja a una abarrotada y costosa playa de moda. Pues si te pueden servir, aquí te presento una serie de ideas, consejos, etcétera, para que siempre tenga la oportunidad de vivir las vacaciones. Concepto a tener en cuenta. Ocio es el conjunto de actividades a las que puede uno entregarse con todo agrado, sea para reposar, para entretenerse, para desarrollar su formación desinteresada, su participación social voluntaria o su libre capacidad creadora tras haberse desligado de sus trabajos profesionales o de sus obligaciones familiares y sociales. No es un tiempo para no hacer nada, ni un tiempo inactivo. Mucho menos debe ser un tiempo de vagancia y diversión exclusivamente. Por el contrario, en este tiempo de ocio se pueden realizar multitud de actividades que sin este tiempo nos resultará muy difícil para poder hacerlas. Para disfrutar de este tiempo libre hay que ser creativo. El ocio persigue un desarrollo de la persona, ser ella misma y autorrealizarse como tal. Vacaciones creativas, de vida, de familia, de voluntariado, tiempo donde más energías se puedan recuperar. Frase a tener en cuenta, si quiere. En el descanso podemos ir pasando las páginas del libro de vida y aprender sus lecciones. Quien descansa con ojos penetrantes se hace sabio. No deja que pase tu tiempo sin más. Aprender a vivir el tiempo es aprender a vivir la vida. Feliz quien disfruta y aprende del sol, del mar, del aire, de las cosas, de la quietud y serenidad del campo y de la familia, del arte y el deporte, del libro, la televisión, de la fiesta, de la tertulia, de las visitas. Feliz quien hace gimnasia, patea la ciudad o el pueblo, frecuenta museos, interioriza su vida, pone arte y armonía en casa, cultiva un jardín. No busques tanto broncear tu piel como ser feliz dentro de tu piel. El mejor lugar de veraneo es tu propio interior, también el exterior que hacemos nuestro. Es el veraneo más barato y productivo, más sano y bello, y está al alcance de todos los bolsillos. Pues con esos consejos sobre las vacaciones, con esa historieta y canciones ya me despido. Será como siempre con Oh Jesús, ven a mí. Hasta el próximo podcast. Recibe un abrazo de paz. Oh Jesús, ven a mí. Necesito valor para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré. Si no estás aquí, yo no llego al cielo. Vente y te quedas junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí.